Juan. Creo que eres hermosa. Creo que eres capaz de robar el corazón a cualquiera. Creo que puedes llenar de alegría, de amor, de paz, de ternura a quien tú quieras. Creo que cada centímetro de ti vale la pena conocer. Creo que eres un misterio, creo que hay que pensarte, creo que hay que descubrirte, creo que hay que amarte, creo que no hay que intentar entenderte. Creo que eres maravillosa, creo que eres mágica, creo que eres excitante, creo que eres deliciosa, creo que eres fantástica, creo que eres... Creo que eres hermosa. El simple hecho de imaginarte, recordarte, verte, sentirte. El simple y sencillo hecho de pensar que estás del otro lado viendo esto me... Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Eres extraordinaria. Eres muy fuerte. Eres grande. Eres excelente. Eres capaz de llegar a donde quieras. Eres muy fuerte. Escúchalo, eres muy fuerte. Eres una mujer extraordinaria. Eres una mujer extraordinaria. Eres una mujer extraordinaria. Eres un regalo de Dios para este mundo. Tu presencia hace que la humanidad sea mucho mejor. Eres muy valiosa. Iluminas. Llevas vida. Bendita a la mujer que te trajo al mundo. Porque tú haces que este mundo sea mejor con tu presencia. Muchas gracias por existir. Muchas gracias por existir. A veces Omar tiene un vocabulario demasiado cercano, o chingón, como dice él. Quizás por su origen mexicano, que nos puede chocar un poco. A que nos hace sentir bien, chicas. Importante. Siempre escuchamos a los hombres que dicen que no nos entienden. Estoy segura de que si los hombres nos piropearan como Omar, nos entenderían mejor. A que no somos el sexo débil. Yo creo que nos define muy bien. Si no nos sentimos así de especiales, es que nos falta autoestima. ¿Puede ser algo pretencioso? Quizás. A que te da un subidón de energía escuchar este audio, mujer. Gracias a todas nuestras madres, que nunca lo digo. Aprender de Omar, chicos. Si quieres que el mundo de tus relaciones cambie, te espero en www.tucitaperfecta.es. Chicos, también podéis aprender de Aitor Carmona, el próximo 13 de abril a las 8 en el Hotel Plazaola de Irurzun. No todos los días tenemos ocasión de acudir a una charla gratuita con un experto en seducción. ¿Estáis en pareja y os gustaría sorprender a vuestra compañera? ¿O estáis pasando por un mal momento o, por el contrario, no tenéis pareja? ¿Os estáis recuperando de una separación y os gustaría no caer en los mismos errores a la hora de volver a conquistar a una mujer? ¿O nunca has tenido una relación estable y te gustaría tenerla? Aitor te dirá cómo. El pasado martes os comentaba el prólogo de Egolán en el libro de Aitor y que hoy terminaríamos con la transformación de Aitor. Egolán nos cuenta que pasó el tiempo y que 6 meses después volvió a Bilbao a dar otro de sus talleres. Apareció Aitor por la puerta y parecía una estrella del rock. Había cambiado, entre otras cosas, su forma de vestir. Ahora hablaba con esa naturalidad que le caracterizaba, pero con un ingrediente nuevo. Era una seguridad arrolladora. Resulta que el amigo que había pasado de aterrarle a hablar con las chicas a utilizar el estilo directo como base de sus movimientos. Desde luego, si teníamos que tener un instructor en el norte, tenía que ser este hombre. Alguien que pudiera hablar de transformaciones exitosas en primera persona, y así se lo propuse por separado. Mario, si hay que fichar a alguien, este tipo tiene cojones, ganas y talento. Perdón por la palabra, es lo que dice Golan. Aitor, si quieres dedicarte a esto, vente con Mario y conmigo, crezcamos todos juntos. Unidos en Sexcode, podemos llegar a ser de lo mejor que se haya visto en seducción. Y así fue, como una emocionada mirada entusiasta me confirmó que empezaba a forjarse un equipo de trabajo, que pretendía ser el nido, motor y epicentro de la seducción a lo largo y ancho de la península ibérica. De este modo, Aitor y yo fuimos compañeros durante un tiempo. Él es un tipo claro, directo, propositivo, sin segundas intenciones y asertivo. Algo que se refleja en su estilo al seducir. Disfruta de su hombría. Huye del intento de bajar la autoestima a nadie porque aplica sus principios de seducción también fuera de la cancha, con el mundo que le rodea. Es un hombre que rezuma bondad y juego. Porque ser buena persona y ser noble encaja con la picardía. Ahora sí, sabia y rica en experiencias. Aitor me hace sentirme orgulloso. Y me siento unido a él con un lazo invisible pero caliente de afecto. Confieso que cada vez que veo su nombre en mi teléfono móvil, al recibir una llamada se me ilumina la cara, con una sonrisa. Sé que en él tengo un amigo para siempre. Suerte, Aitor. Bonito, ¿verdad? Yo os deseo suerte en el aprendizaje a todos los chicos que os habéis apuntado y a los que os apuntaréis estos días a esta charla, y que será el principio en algunos y el camino en otros en el aprendizaje de la seducción. Porque sí, como a todo, a seducir también se aprende. era Eminem y su seducción. Al día siguiente, sábado 14 de abril, al día siguiente de la charla de Aitor Carmona, Ana Belén Mena nos dará el taller que nadie que quiera conseguir unos objetivos a nivel personal o profesional se debería perder. Hemos ajustado el precio a 59 euros para que podáis acudir, ya que es un taller cuyo coste es de 90 euros. La cita es en el Hotel Villava a las 5 de la tarde y Ana Belén nos mostrará en 3 horas las claves fundamentales para conseguir lo que nos propongamos. No dejes pasar esta oportunidad. Os voy a leer el tercer capítulo de su último libro, que me parece especialmente interesante. Dragones, debilidades. Tuve el honor de conocer a Sara y su generosidad le permitió contarnos una pequeña historia sobre dragones. La palabra dragón etimológicamente proviene del rumano y significa amor. En la mitología, los dragones se ocultan en las sombras. Sombras oscuras que esconden realmente aquello que no nos gusta de nosotros mismos. El papel del dragón en los cuentos, ¿cuál es? Defender a la princesa, lo más preciado, lo más bonito, el valor de la persona. El dragón la protege de que falsos príncipes vengan a llevársela, a seducirla. Si alguien le corta la cabeza al dragón, desde la rabia, la maldad, el egoísmo, la cabeza se duplica y así sucesivamente. ¿Cuál es la única forma de vencer al dragón? Con amor. Así pues, solo abrazando al dragón, a lo que no nos gusta de nosotros mismos, abrazando nuestras debilidades, nuestras limitaciones, es cuando llegamos al amor. Si lo traducimos a la vida real, todos tenemos muchos dragones, a veces pequeños, a veces grandes, son nuestras debilidades. En coaching, cuando te trabajas un dragón, aparecen otros que también quieren ser trabajados. No hay que luchar contra ellos, hay que aceptarlos. Aceptar esos sentimientos, reconocer lo que pasa y dejarlos ir, mediante un plan de acción, pero siempre desde el amor. No dejes la lucha, desde el ego. Según el diccionario, debilidad es la carencia de energía o vigor en las cualidades o resoluciones del ánimo. ¿Tus puntos débiles? ¿Tienes algunos? Te recomendaría escribir una lista de ellos en una hoja aparte distinta a tu hoja de valores de la que hemos hablado antes. Si te animas a contratar un proceso de coaching y le enseñas la lista a tu coach, ya tienes un buen punto de arranque. Hay que reconocer las debilidades. Como todo en general, son muy personales. Yo puedo incluir aquí alguna idea y quizá tú la encuadres como fortaleza. En cualquier caso, lo importante es que las reconozcas y las aceptes. Son parte de ti y en ocasiones superarlas serán los retos que den fuerza a tus valores. Empieza a trabajar con tu conciencia. Sí, una persona solo es capaz de controlar aquello de lo que es consciente. Si no reconoces un problema, ¿cómo vas a buscar la solución? Aquello de lo que no eres consciente te controla. Así que hay que empezar a trabajar desde la conciencia, desde dentro. Hasta ahora es probable que hayas vivido desde la referencia externa, lo que otros piensan o crean. O creen. Y al empezar a descubrir tu referencia interna, lo que tú piensas o crees, necesitas más puntos de apoyo. Es una suerte enorme descubrir que tú tienes dentro todo lo que necesitas. Lo que ocurre con frecuencia es que puede llegar a ser tan grande y valioso lo que tienes dentro que hasta te asuste. Y entonces, el autosabotaje, que es una excusa muy cómoda, entra en acción. Sí, ¿te suena? Una compañera me dijo una vez que mientras amas a tu pareja más que a ti misma, todo va bien, sobre todo para la pareja, no para ti. Pero cuando empiezas a amarte a ti más que a él, a cuidarte, a pensar en ti, en lo que quieres, es cuando empiezan a surgir los problemas. Se me ocurrió comprobarlo, ser consciente de ello. Y tenía razón. Me di cuenta de que si no me cuidaba yo, no me cuidaba nadie. Yo necesitaba quererme y cuidarme. ¿Pagué un precio? Sí, claro, un divorcio. ¿Merecía la pena? En mi caso, sí. Imagina una rosquilla. Sitúate dentro, en el hueco vacío. A ese espacio se le conoce como tu zona de comodidad, tu zona de confort. Lo que ya conoces, lo que has vivido hasta ahora, lo que controlas, lo que dominas, donde te sientes cómoda. Aunque a veces también puedes sentirte cómodamente incómoda. ¿Qué ocurre aquí? Que seguimos haciendo lo mismo una y otra vez y obtenemos los mismos resultados una y otra vez. ¿Qué esperabas? Pero es ley de vida crecer y asumir más responsabilidades, más compromisos, más situaciones que no conocemos y que con lo que sabemos hasta ahora no podemos responder. Recurrimos a la queja. ¿Pero qué solucionas con eso? Tu necesidad de adaptarte a la vida te obliga a ampliar esa zona de comodidad, poco a poco, y surgen dudas y miedos. ¿Qué ganarías si decidieras no ampliar esa zona de confort? Piénsalo. ¿Y qué ganarías si la ampliaras? Tú decides. ¿Tienes miedo? ¿A qué? ¿Para ti el miedo es algo malo? El miedo puede ser positivo o negativo, es decir, puede bloquearnos o puede impulsarnos a la acción. Leí una fórmula: parálisis igual a amenaza menos recursos. Es decir, si ante una situación tengo miedo, que es una amenaza, con valor 10 y creo que mis recursos son de un valor 3, el resultado será una parálisis de 7, o sea que me paralizaré y no sabré qué hacer, incluso puede que no haga nada, quizás quejarme. ¿Cómo podemos reducir esa parálisis? El miedo, la amenaza, puede seguir teniendo un valor 10, pero si incremento el valor de mis recursos a un 7, una parálisis de 3 ya no asusta tanto, ¿no? Es decir, que me pondré en acción y obtendré resultados positivos, a pesar del miedo. Bien. De todas maneras, sorpresa. No se puede evitar tener miedo. Bueno, puedes llamarlo temor, inseguridad, incertidumbre, llámalo como prefieras, pero asume y acepta que existe. Experimentalo, no lo niegues. Acéptalo de manera consciente. El miedo y cualquier sentimiento que tengas. Eso relaja, de verdad. Siento. ¿Y qué? ¿Qué te impide reconocer que lo sientes? ¿Ocurre algo por sentir eso? Date permiso para ser humana. Siempre somos más fuertes cuando no tratamos de combatir la realidad. La aceptación tiende con el tiempo a hacer desaparecer los sentimientos negativos o indeseables como el dolor, la ira, la envidia o el miedo. Muchas personas desean controlar las circunstancias de sus vidas, pero la verdad es que no podemos determinar lo que nos ocurrirá en un futuro. ¿Tú sabes lo que te ocurrirá, por ejemplo, dentro de un año, 2 meses y 3 días? No podemos controlar las cartas que recibimos, pero sí la forma en que jugaremos. Se trata de acostumbrarte a jugar las cartas, que la vida te dé. Espero que a lo largo del libro reconozcas tu forma de jugar estas cartas, tu manera particular de reaccionar conscientemente ante lo que la vida te ponga delante. Un secreto: la única manera de vencer el miedo es actuando. Actúa y tus sentimientos seguirán el ejemplo. Una persona en el ciclo del miedo exhibe autocompasión, siente pena por sí misma, asume menos responsabilidad por su inactividad y empieza a considerarse víctima. Excusas: suele decir que alguien la empujó. Energía desperdiciada: si se va en demasiadas direcciones a la vez, no se llega a ninguna parte. Es como pisar el acelerador con el coche en punto muerto. Recuerda que vamos de viaje. Desesperanza: si los dejas desarrollarse el miedo y la inacción, despojan a una persona de la esperanza. ¿Reconoces alguna actitud? Si te has encontrado reflejada, enhorabuena. Vas en buen camino, puesto que has aceptado lo que estás sintiendo. Es el paso imprescindible para empezar a hacer algo. A estas alturas, la única manera de avanzar es enfrentarte al miedo y actuar. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Annabelle tiene muchos ejercicios prácticos en su libro, pero solamente vamos a hacer uno. Escribe una lista con tus miedos. Cuando hayas acabado, pregúntate: ¿y qué más? Y sigue escribiendo. Examina tu lista y acepta el hecho de que tienes miedo. Es importante identificar los miedos. Tarde o temprano tus emociones aflorarán, aunque trates de ignorarlas. Vas un paso por delante si ya la reconoces. Bien. Stewart B. Johnson dijo: nuestra misión en la vida no es ir delante de los demás, sino ir delante de nosotros mismos, batir nuestras propias marcas y dejar atrás nuestro pasado en pos del presente. ¿Y ahora qué te va a hacer superar ese miedo? ¿Cuál es el motivo de que quieras o tengas que empezar de nuevo? ¿Quieres o no te queda más remedio porque las circunstancias o tu expareja te han obligado? ¿Qué importa? Estás aquí, punto. ¿Estás motivada? La motivación es como el amor o la felicidad. Cuando estás activamente involucrado en hacer algo, se inmiscuye sin que lo esperes. Es más, la motivación no te va a alcanzar de repente, como si de un rayo se tratara. Ni es algo que alguna otra persona puede presentarte o imponerte. ¡Qué cómodo sería así! La idea de la motivación como tal es una trampa. Solo hazlo. Sí, haz lo que sea sin motivación y luego a ver qué pasa. Después de hacerlo es cuando aparece la motivación y hace que te resulte más fácil continuar. ¿Te animas? De momento ya has empezado este viaje. Es un gran paso, de verdad. Y sigues explorando tus debilidades para reconocerlas y aceptarlas. ¿Sabes una cosa? Los problemas del pasado influyen sobre las personas de una de estas dos formas. Las hunde en el fracaso o las empuja hacia adelante. O

nos hablará de la ley de la atracción. Seguro que has escuchado hablar del libro del secreto. Si lo conoces o solo te intriga, apúntate. El próximo martes os hablaremos algo más sobre esta charla, ya que mañana me reúno con Cristina. Envíanos un correo electrónico a info@tucitaperfecta.es o en el móvil 636-078-220 para apuntarte a nuestras charlas y talleres. Estamos trabajando para ti, simplemente para que encuentres dentro de ti lo que ya tienes y no has sabido encontrar hasta ahora. Este fin de semana es tu tiempo. Si piensas que una mirada dice más que mil palabras, muévete, porque sin acción no hay resultados, y entra en www.tucitaperfecta.es. Madrid se erige durante 2 días como la capital de la felicidad, con la celebración del segundo Congreso Internacional sobre la Felicidad, que organiza el Instituto Coca-Cola de la Felicidad, esta vez bajo el lema «La felicidad es más si se comparte». Durante la primera jornada se puso de relieve la importancia de la comunicación, como elemento fundamental para sentirnos felices. «No estamos aquí para hablar de productos, sino de emoción», confesaba Carlos Chaguaceda, el presidente del Instituto de la Felicidad. Felicidad es sin duda la palabra mágica del Congreso, aunque lo cierto es que durante la primera jornada todos los ponentes coincidieron en la dificultad de definir un concepto que todo el mundo conoce, pero que nadie encuentra las palabras exactas para referirse a ella. Entre las ideas que se propusieron, el escritor y divulgador científico Eduardo Punset habló de la felicidad como la ausencia del miedo. El paleontólogo Juan Luis Arzuaga diferenció la felicidad del placer. El catedrático de la Universidad Complutense, Carmelo Vázquez, prefirió hablar de felicidades en lugar de felicidad y de las dificultades para medir un concepto que no está bien definido. El científico de la Universidad de Harvard, Mario Alonso Puig, diferenció la felicidad del bienestar subjetivo. El Congreso ha continuado hoy martes con las ponencias del monje budista Mathieu Richard, del fundador de la Organización Mundial de Trasplantes, Rafael Matesanz, de la monja de clausura, Sor Lucía Caram, del fundador de la ONG Sonrisas de Bombay, Jaume San Llorente, del periodista José María Íñigo, de la oncóloga infantil Blanca López Ibor, del filósofo Javier Sadaba, de la directora del Colegio México, Almudena Armijo, y del doctor en psicología y escritor Javier Urra. Larga expectación por conocer las claves de la felicidad. Así es como se mostraba ayer el acceso al segundo Congreso Internacional sobre la Felicidad durante su primera jornada. Cerca de 1.500 personas. La felicidad y algunas sorpresas les esperaban en el interior de los teatros del canal. ¿Y la respuesta a sus preguntas? Quizás sí, quizás no. Porque si bien se habla mucho de felicidad durante este congreso, lo cierto es que todos los participantes coinciden en la misma idea, la dificultad de definir este concepto. Para el escritor y divulgador científico Eduardo Punset, la felicidad es la ausencia de miedo, y no todas las emociones que se le presuponen a la felicidad tienen que ser positivas. La felicidad es de las emociones más estudiadas, afortunadamente. Pero lo más sorprendente ha sido descubrir que lo importante no era tanto saber apartarlas como gestionarlas. Ha sido descubrir que hace falta un poco de tristeza, un poco de soledad, para poder ser consciente de las amenazas, de los peligros que te están rodeando. Para el psiquiatra Luis Rojas Marcos, la felicidad está en los genes, porque todos nacemos con el potencial de ser felices. Es un estado de ánimo que suele ir acompañado de la idea de que la vida merece la pena. Para Rojas Marcos, en muchas ocasiones la felicidad está muy ligada a la comunicación, ya sea hablando con nosotros mismos o con los demás. El humor y el ejercicio nos hacen también felices en momentos difíciles. Son lo que él llama los protectores de la felicidad. Por su parte, el paleontólogo Juan Luis Arzuaga explicó desde un punto de vista de la evolución humana lo que para él es la felicidad. Desde luego no es lo mismo que el placer. El placer es una cosa y la felicidad es otra. Y eso quiere decir que para conseguir la felicidad hay que esforzarse. El catedrático de la Universidad Complutense, Carmelo Vázquez, reflexionó sobre la posibilidad de medir no la felicidad, sino todas las felicidades posibles. ¿Por qué las felicidades? Porque en realidad, aunque quizá no exista esto en el diccionario de la Real Academia, es probable que estemos hablando de conceptos tan diferentes, tan heterogéneos, que cuando hablemos de felicidad tenemos de algún modo que preguntarnos sobre todo en el ámbito de la ciencia, de qué estamos hablando. No se puede hacer ninguna ciencia sin medida y no se puede medir nada que no se haya definido. El científico de la Universidad de Harvard, María Alonso Puig, diferenció la felicidad que colma el corazón del bienestar subjetivo que colma los sentidos. Su intervención fue una exposición de la relación directa que hay entre los estados de ánimo y la salud. Para mí la felicidad es cuando vuelvo a casa después de mucho tiempo fuera y me reencuentro con mi familia, con mi gente, con mis recuerdos. Cantar canciones con mis hijos en el coche. Vamos, el repertorio de Nino Bravo, lo saben, a completo. Durante la primera jornada de este segundo congreso también se celebró una mesa redonda que reflexionó sobre la felicidad en los medios. El debate estuvo moderado por Alejandra Vallejo Nájera y durante su transcurso se aseguró que aunque la labor del periodismo es solo informar, lo cierto es que puede contribuir a hacer más feliz a la gente. Se reconoció que aunque el periodismo tiene la misión de informar de las cosas buenas y malas y de explicarlas, lo cierto es que las malas suelen ser más noticia. El presidente del Instituto de la Felicidad reiteró su compromiso por seguir trabajando en línea con la felicidad. Nosotros creemos mucho en que a la gente hay que hablarle, hay que hablar a la gente. La comunicación es hablar, hablar en Zamora, hablar en León, hablar en Huelva, hablar en, lo que sea, en Cornellá. Y contar que la felicidad existe, que se puede lograr, que hay maneras, que trabaja por ella, que lucha y lo vas a conseguir. Y yo creo que tenemos un compromiso también que no podemos dejar de lado, que es recuperar la idea del barómetro de la felicidad de los españoles. La segunda jornada del Congreso continúa hoy. Hablan de las claves de la felicidad. Importante. Punset nos dice que hay que descubrir que hace falta un poco de tristeza para saber lo que es la felicidad. Rojas Marcos nos dice que la potencialidad está en los genes y en la comunicación. Por eso, desde Tu Cita Perfecta, la fomentamos. Comenta que los potenciadores de la felicidad son el humor y el deporte. El paleontólogo Juan Luis Arzuaga nos dice que la felicidad no tiene nada que ver con el placer y que hay que esforzarse en ser feliz. El catedrático de la Complutense, Carmelo Vázquez, nos dice que no hay una sola felicidad y que las felicidades se pueden medir. El científico de Harvard, Mario Alonso Puig, habla de la relación de los estados de ánimo y la salud. Importante, porque el cuerpo habla. Eso es lo que pensamos desde Tu Cita Perfecta. En la mesa redonda se habló de que los medios de comunicación pueden contribuir a que seamos más felices. Carlos Chaguaceda, presidente del Congreso, dice que es fundamental recuperar la felicidad, algo que fomentamos y hacemos desde Tu Cita Perfecta. En estos momentos difíciles y a pesar de faltas de apoyo, muchas veces en nuestro bonito y efectivo proyecto. Hoy he escuchado a un psicólogo que comentaba que normalmente todos creemos que somos más felices que el vecino. Curioso, ¿no? Y que se es más feliz cuanta mejor imagen se tiene de uno mismo. Ahí queda eso. Pasando del brazo de un hombre, llegó